En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, reciban el mejor de los saludos, el más cordial de los saludos. Estamos en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Me encuentro con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Muchísimo gusto en saludarles a todos ustedes. Les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien también nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y le damos los saludos respectivos a nuestro querido productor René Palacios Gaguín, que se encuentra en la consola y que hace que esas transmisiones se escuchen estupendamente. Y también queremos agradecer los tradicionales mails y comentarios, Lupita. Claro que sí. Bueno, pues hemos recibido bastantes en respuesta a la pregunta que se hizo de la exposición de asesinos seriales, que ahorita nos vas a comentar cuál va a ser el procedimiento, etcétera. Y bueno, yo en lo personal, nos manda a saludar a ti y a mi Roberto José Lorenzo. Y bueno, la verdad te agradezco todos tus comentarios. Él nos escribe desde aquí en México, Durango, que es una ciudad hermosísima, un estado muy hermoso de nuestra República Mexicana. Y en lo personal, bueno, te mando un saludo, José Lorenzo, y te agradezco tus comentarios. Pues muy bien, y seguiremos respondiendo todos estos mails que nos han enviado ustedes. Muchísimas gracias por ellos. También, como mencionamos, Guadalupe, tenemos la lista de ganadores de los pases dobles para asistir a la exposición de asesinos en serie en el Museo de Policía de la Ciudad de México. Los vamos a mencionar, aunque todos ustedes ya les hemos notificado vía correo electrónico, ya les hemos dado las indicaciones cómo asistir a la exposición. Gracias a Gabriela Muñoz, a Samia Violeta del Ramo Méndez, a Ana María González Ramírez, a César Corona, a Ricardo Varela Jiménez, a Benjamín González Ramírez, a Ricardo, a Francisco Cruz, a Ivón Vargas y Alfredo Sousa. Muchas gracias a todos ustedes y pues esperamos que les haya gustado esta exposición y pues que nos platiquen, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su experiencia al visitar todos estos casos terribles? Y sobre todo enfrentarse, de encontrar más bien una silla eléctrica real, una mesa de inyección letal también traída desde Texas, bueno, que es bastante escalofriante, pero esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Cuántas historias tendrán que contar estos artefactos de pena de muerte, no? No, y cuánta energía depositada ahí en el sentido, no esotérico, queridos escuchas, sino en el sentido de la energía que todos los seres humanos tenemos, somos seres físicos en ese sentido, entonces todo lo que se va depositando ahí, más pues todos los sufrimientos, alegrías, que bueno, aquí no es que sea la alegría, sino los recuerdos de alegría, los buenos momentos que inclusive estas personas muy malas que hemos platicado aquí, de las cuales hemos analizado, en algún momento también queremos pensar que fueron felices y que también se quedó ahí en esa mesa, ¿no? Muy interesante. Y bueno, dando un giro drástico a esto, hoy vamos a hablar acerca de cuentos de hadas, Guadalupe. Ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, ¿no? Hemos hablado de la malvada reina de los cuentos. Blancanieves, ¿no? Y que obviamente permeó en este famoso caso de Elizabeth Bathory, por ejemplo. Pero el día de hoy tenemos el caso de un hombre pues muy malvado. Y para hablar de él tendremos que remontarnos a ese cuento que seguramente sus papás o su mamá les leyeron para ir a la cama, el famoso Barba Azul de Charles Perrault. Este cuento fue publicado por primera vez en 1697 y pues es una historia acerca de un hombre que se ha casado muchas veces con muchas mujeres Y que la más reciente esposa tiene la osadía de entrar a una habitación secreta, oculta que él tiene, y pues descubre un hallazgo terrible y macabro, ¿no, Guadalupe? Sí, es, bueno, lamentablemente era un cuento de hadas que, bueno, entre comillas de hadas, porque hemos platicado que de repente se va generalizando, pero qué macabro que lo contaran para dormir, la verdad. Y una de las cosas que me pongo a pensar de muchos de estos cuentos, cuando de repente reviso o analizamos en clase o desde otra perspectiva, los cuentos de hadas llegan a ser unos muy terroríficos. Y Barba Azul es uno de ellos, en donde cuando esta última esposa descubre atrás de esa puerta a muchos cuerpos y muchas mujeres muertas, eran de las esposas anteriores. Uh-huh. Imagínate dormir con eso. Bueno, luego, ¿por qué un niño no? O sea, tiene pesadillas, ¿verdad? Y esto obviamente tiene mucho que ver también con esa famosa historia que ya comentamos en su momento, Guy de Rey, el mariscal francés asesino del siglo XV. Para ello recomendamos visitar nuestro podcast número 40. Pero el sujeto en el cual se está inspirando este caso es nada más nada menos que Henri Désiré Landru. Y bueno, antes de entrar a Landru, fíjate que recuerdo, por ahí las clases de historia han hecho algo de labor, y recuerdo a Enrique VIII de Inglaterra. Ah, cierto. Que coincide completamente con esta estructura que vamos a empezar a platicar acerca de Landru, de estas esposas que se van sucediendo. Él se aburría, se cansaba, quería otra nueva esposa, y lo más sencillo, y además porque tenía el poder, pues las mandaba a matar, oye. Claro, fácil y rápido. Sí, ¿verdad? O sea, es una parte muy cómoda, pues, ¿qué es eso? Y terrible, además. Ahorita, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando lo de los cuentos de hadas, me acuerdo de este libro Psicoanálisis de los Cuentos de Hada de Bruno Bettelheim. Sí. Donde, bueno, obviamente hace todo un análisis donde nos manifiesta que todos estos cuentos terribles, porque en el fondo son muy, muy terribles, ¿no? Lobos que se devoran a la caperucita, hermanastras que se mutilan los pies para ganarse los favores, ¿sí?, del príncipe. Todos ellos nos enseñan a lidiar con temores elementales: el miedo a la oscuridad, la pérdida de los padres, el abandono, el cambio que experimenta nuestro propio cuerpo. Pero bueno, el caso del día de hoy, el de Henri Désiré Landru, es un caso que pues ha dejado huella, ¿no?, incluso en el imaginario colectivo. Sí, porque es algo que se ha repetido a lo largo de la historia, y curiosamente, cuando hay alguien que ha enviudado o que se ha divorciado varias veces, lo cual, bueno, pues no es nada recomendable, ¿verdad? O ha tenido varias parejas continuas sin mucho descanso entre una y otra, y dice, es que eres todo un Landru. No sé si has escuchado esa expresión. Eres todo un Landru, o ya te pareces a Landru, ¿no? O sea, con otra, y la que sigue, ¿no? Y así se van. Hasta hay una película de Tintán donde aparece una canción de Landru. Sí, sí, muy divertido. Pero bueno, sobre este nefasto sujeto, sobre todas sus esposas y sobre el terrible destino que corrieron, hablaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen, hablando acerca de Henry de Cyril Andrew. Mi francés no es tan bueno como el de Roberto, pero intentaré mejorarlo a lo largo del tiempo. Y perdóname, aprendí el Henry por el dueño de la cafetería del Centro Cultural del Bosque, donde exhibimos mi obra hace un par de años. Se llamaba Henry, y bueno, pues obviamente quedó el aprendizaje de la pronunciación. Claro, y además aquí tenemos un gran maestro que habla francés a la perfección, que es nuestro querido productor René Palacios. Entonces él también nos puede ayudar en estos menesteres. Y corregir, ¿no? Esperemos que no sea demasiado severo. ¿Pero quién es este sujeto, Guadalupe? Bueno, pues él nace en París, que es la capital de Francia, el 12 de abril de 1869, a mediados de la Tercera República de Francia. Ajá. ¿Sí? O sea, ya es finales del siglo XIX, muy cerca del siglo XX, ¿no? Hijo de una ama de casa y de un bombero, y de él, de su infancia, de su vida cuando era pequeño, hay muy pocos detalles, Roberto. Pero lo que sí sabemos es que estudió en una escuela católica. Vemos nuevamente la religión como algo presente en las vidas de estas personas. Y aquí, conforme va pasando el tiempo, bueno, es aceptado en la orden religiosa y obtiene el grado de subdiácono. Cuando cumple 17 años, estudia ingeniería en la Escuela de Ingeniería Mecánica, la cual es sumamente sobresaliente allá en Francia, y a los 18 es reclutado por el ejército y gana el grado de sargento antes de ser dado de baja. Cuando sale del ejército, lo que pone es un comercio de muebles, es pequeño, y es dueño de un garage. Entonces, como que lo acomoda y pone todo, y como que pues empieza a disponer su vida de esa forma, ¿no? El hombre no era, bueno, demasiado sobresaliente en cuanto a su apariencia física. Por el contrario, un hombre pequeño, calvo, con una barba y un bigote muy poblado, con cejas espesas, ojos oscuros, pestañas rizadas, pero lo que sí tenía era inteligente, muy extrovertido, y pues era todo un Don Juan, como bien mencionabas. El hombre se gana fama de seductor. Hacia 1891 seduce a su prima Mademoiselle Remy y procrea una hija. Y después de que deja el ejército, trabaja como contador para un hombre muy poco escrupuloso y fraudulento que resulta un estafador. Estafa a Landru. Eso obviamente le pega profundamente en sus finanzas. Hacia 1900 de alguna manera comienza él mismo a establecer una carrera criminal. Encontró que el modelo de la estafa pues era bastante conveniente. Y de manera paralela a sus negocios legítimos, comienza a estafar personas. Sus víctimas principalmente son viudas de edad mediana y las convence con toda su labia, con todo su encanto, de vender todas sus posesiones para que él pueda administrar sus bienes. Sí, bueno, no es nada tonto. Precisamente aquí es en donde entra la parte de seducción. Si nos fijamos realmente y nos imaginamos a este hombre con esas características, bueno, a mí en lo personal no me parece en nada atractivo. Sin embargo, bueno, vamos a ir viendo cuántas mujeres cayeron en sus redes. Y bueno, con todo esto que hace, hacia 1900 es condenado a 2 años de prisión por fraude y por el uso de una identidad falsa, porque pues obviamente como buen estafador tenía bastantes alias para no ser reconocido y que no sea ubicado con su nombre verdadero. Uh-huh. Para ese momento él ya tiene 4 hijos con Madame Remy. Entra y sale de prisión repetidamente, o sea, el cuate se convierte en un sujeto reincidente en más de una ocasión, sí, ya que casi le daban calendario conforme entraba y salía de la prisión durante la siguiente década. Por este momento su papá se suicida, que es algo que le pega profundamente, aunque no tenemos más información acerca de la relación que él mantenía con el padre. Lo que pasa es que aquí, bueno, una de las cosas que yo recuerdo haber leído en alguna ocasión, Roberto, es que el papá es muy rígido. Es demasiado estricto también con las normas, con esta rigidez, que el deber ser y el no deber ser, ¿no? Y ahora súmale la religión. Por supuesto, imagínate toda esta parte englobada, totalmente cuadrada, y él se suicida por vergüenza de lo que Landru ha hecho y de que esté en la cárcel. Wow. Él no puede soportar que su hijo haya puesto en mal el nombre de la familia, su apellido, y él con qué cara va a voltear a ver a los demás cuando su hijo los ha dejado tan, tan en mal. Por este motivo se suicida su papá. Yo sé que también su madre se muere hacia 1910, no recuerdo las causas, y en ese momento Landru retoma su carrera delictiva. Él publica un anuncio clasificado que decía algo así por el estilo: viudo maduro de 43 años, con dos hijos y un ingreso cómodo, busca dama en situación similar con intención de matrimonio. También otro anuncio que ponía, porque a veces lo iba variando para que no se les no les siguiera la pista, era: señor serio, ¿qué serio? Desea casarse con viuda o mujer incomprendida entre 35 y 45 años. Entonces, bueno, imagínate la gama. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando las adolescentes que tenían 16, 17 años, pues ya eran para casarse, ya eran para ir en vías del matrimonio. Y si él está pidiendo mujer, ya sea viuda o mujer incomprendida, también le hace como a veces mujeres solteras, las típicas solteronas que ahorita quizá, digamos, que sea a los 50 años o más, antes a los 30 años ya se era solterona, ¿no? Claro, y era ya quedada. Entonces, imagínate que alguien les esté ofreciendo así como seriedad: yo me quiero casar, quiero formar una familia, tengo estabilidad económica, entre 35 y 45 años, hacia principios del siglo XX. No, pues el hombre era el candidato ideal, ¿no? Por supuesto. Casi, casi caído del cielo. Y fíjate que a ese anuncio respondió una madame Isora. Obviamente esta mujer descubre el fraude. Y esto conduce a Landru a la cárcel por 3 años más. Nuevamente. Sale de la cárcel, regresa a las andadas y se estima que a partir de ese momento estafa alrededor de 300 mujeres, 300 viudas. Obviamente la mujer nuevamente vista desde aquí como una víctima fácil, una mujer vulnerable, en una situación vulnerable como tú acabas de mencionar, y que pues obviamente iban a caer redonditas en las manos de ese estafador. Sí, porque su objetivo principal eran las viudas, ¿no? A los 35 años, 38, 40, sí es muy probable que ya aquí hubiera muchísimas viudas y algunas con hijos. A veces quedaban en una situación económica bastante estable y bastante desahogada, porque el esposo, bueno, les dejó su fortuna, porque eran de la nobleza o de una situación por el estilo. Él, una de las cosas que hacía, Roberto, de que dices, bueno, es que además tenía todo un método. Él iba clasificando, él iba viendo también qué tipo de mujeres le contestaban el anuncio, y dependiendo de lo que decía, les ponía una SF a las que no tenían ninguna oportunidad con él, porque lo que decía era sin fortuna. Así de sencillo. Todo un estadista de la estafa. Sí, o sea, imagínate ir poniendo los nombres, quién le escribió, cuándo le escribió, de dónde venía la carta, con qué características, qué tipo de papel era. O sea, también era una persona en ese sentido bastante obsesivo, que es una de las cosas que tienen los que cometen fraude. Son personas obsesivas porque tienen que cuidar todos los detalles alrededor para no ser pescados, ¿no? Por obviamente. Supuesto. Entonces, imagínate, unos eran SF, otros eran M de mediana fortuna, y aquellas que eran buenas candidatas para él, pues era a quien él invitaba, las cortejaba, primero les invitaba y después las convencía de que le soltaran todo su dinero, los bienes o joyas o lo que tuviera, ¿no? Pero nada más que Landru obviamente encontró que esto del negocio de la estafa, de la falsificación, podría darle un giro bastante productivo y bastante conveniente, y que platicaremos sobre este después de la pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. ¡Ah! Regresamos a Testigos del Crimen platicando la espeluznante historia de Henri Désiré Landru, conocido como el Barba Azul, el estafador y posteriormente asesino. Sí, alguien demasiado frío en pensamiento, fíjate, como para ir calculando todo esto. Y eras, bueno, pues, ¿qué hizo Landru? O sea, ¿les dio esperanza? Porque muchos de repente dicen eso, ¿no? En cuestión de los hombres o gente que de repente, platica, ¿no? Dice, bueno, pues les dio esperanza, ¿no? A estas pobres mujeres, les dio un poco de amor, etcétera, ¿no? Dijeras, bueno, las estafó, las dejó, pues sin nada, ¿no? Sin embargo, aquí viene lo tenebroso del caso. Exactamente. Pues resulta que, bueno, obviamente las viudas, como decíamos, son víctimas fáciles para él. Él, bajo el nombre de Diard, conoce a una Madame Couchet, una viuda de 39 años con un hijo de 16. Él la invita a vivir con él en su villa en París. Son vistos por última vez juntos en enero de 1915, más o menos. Después de darle acceso a sus bienes, él la asesina, presumiblemente por estrangulamiento, y quema el cadáver en su horno. Él regala, tiene hasta ahí la desfachatez, regala el reloj de la víctima a su esposa. Y entre 1915 y 1918 asesina a un total de 10 mujeres y a un niño. Sí, que bueno, nunca más se vuelven a saber nada de esto. Nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, intentando como analizar qué es lo que sucede con Landru. Landru sí tiene una disciplina muy estricta en casa, la formación religiosa, católica, va al ejército por cumplimiento, cumple muy bien, se sale del ejército, intenta poner un negocio. O sea, como que todos los puntos que tiene que cubrir y cumplir socialmente los está cumpliendo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que lleva? Porque lo estafaron, ¿qué detonante hay ahí? Es este señor, ¿quién representaba en realidad para Landru? Debe de haber sido una figura paterna sustituta. Por supuesto, muy bien, Roberto. Ah, gracias. Excelente. Gracias, ahí hemos aprendido. Yo mucho de criminalística. Me estoy juntando contigo, es por eso. Ajá. Entonces, en realidad a quien estaba tratando de estafar era al papá, porque es un desquite contra este señor que lo estafó, porque él estaba trabajando honradamente. Ajá. Hasta ahí el cuate iba muy bien. Sí, iba por el buen camino. Y dices, bueno, aprendió tan fácil y tan rápido. Vi una parte de desquite, de suerte, bueno, este señor me vio la cara, se burló de mí y no le importó lo que yo sentía. Quizá no tenemos datos. Con esta parte rígida del papá tan estricta, probablemente era alguien, y aquí sí es una hipótesis muy grande, era alguien demasiado afectuoso y a lo mejor también alguien demasiado codo, en el sentido o tacaño, ¿me entiendes? Porque nos han escuchado en Bolivia, Venezuela, España, en fin, sí. Muy tacaño para lo económico. Y por ahí se dice en la psicología que aquel que es tacaño en lo económico también a veces es en lo afectivo. Sí. Entonces es alguien que no va a dar cariño tan fácilmente. ¿Y qué era lo que él hacía? Robar. Literal, robar este cariño a través de las joyas de las damas. Dices, bueno, si lo atacó el papá o porque el papá no lo quiso, la mamá es una sombra. Sí, es una figura anulada. Exacto, la mamá no existe. Entonces, si tú tampoco estás presente en mi vida, pues te lo voy a robar. Y entonces, pues se llevaba las cosas y la agresión estaba vertida de tal forma que llegaba a matarlos, ¿no? A matarlas. Pues fíjate que Madame Busson, la hermana de una de sus víctimas, pone a la policía tras la pista de Landru, porque aunque ella solamente lo conoce por su nombre falso que les ofreció, Monsieur Gillette, ofrece su descripción y su domicilio. La policía empieza a hurgar, a buscar. Finalmente Landru es detenido, él se niega a confesar, él dice que no hizo nada. Y la policía, aunado a ello, no puede encontrar ningún indicio que demuestre homicidio. Escarban en su jardín sin éxito, hasta que encuentran esta agenda donde tú estás mencionando los detalles de los bienes que defrauda a sus víctimas. Y la policía tiene un acierto, entrevista a los vecinos y ellos hablan acerca del horrible olor que provenía de su chimenea. Entonces las autoridades buscan entre las cenizas y descubren pequeños huesos humanos, algunos casi calcificados, restos de ropas femeninas y bueno, con todos estos indicios finalmente lo arrestan en abril de 1919. Su juicio inicia en noviembre de 1921 y bajo la premisa de que el hombre era culpable hasta que no se demuestre lo contrario, como sucede aquí en México, uh-huh. El caballero pues se mantiene estoicamente, el buen Landru. Él dice hasta el final: discúlpenme, no puedo hablar acerca de la naturaleza de mis relaciones con una dama sin su permiso. El hombre se negaba en todo momento, él no expresa pesar ni remordimiento. Tiene un juicio que dura 25 días y finalmente es encontrado culpable de 11 cargos de homicidio y sentenciado a muerte. Sí, lo cual él alegó hasta el final de que... Él no había hecho nada. Era inocente, que él simplemente había salido, paseado, pero que no hay nada que se le comprobara, ¿no? Real y fehacientemente. Cosa que en cierta medida tiene razón, pero con todas estas pruebas de la chimenea, ¿no? Pues ya queda descartada esa posibilidad. Fíjate que una de las cosas interesantes de Landru, a pesar de que iba muy bien, él tiene varios intentos de suicidio cuando está en la cárcel. Es cierto. Eso ya nos está hablando de esta parte de poca estabilidad emocional y un poco de identificación con el padre, porque el padre no aguanta la vergüenza, entonces se murió y le di tanta vergüenza a mi padre que yo también me quiero morir, porque yo soy un caballero y yo no debo de pasar por esto. Él nunca deja la clase, es algo que a mí en lo personal sí me llama la atención, y quizás también esta parte en donde muchas de las chicas se engancharon, pero una parte así como que... La galantería. Todo este charming, la galantería, la caballerosidad. Yo no hablo de ninguna dama, ¿no? Sin su autorización o en su ausencia o... Digo, cosas que halagan, pero que ahí era absurdo. Claro. Era un delincuente, era un asesino, o sea, ¿qué le pasa? Y fíjate que también esto de... hacía dos cosas. Una, la importancia de por qué la chimenea, y otro, de como de entender por qué también lo hizo, a dónde lo llevó. La chimenea es algo fálico. Cuando nosotros analizamos, digo, nosotros psicólogos, ¿no?, que nos dedicamos a la parte de... el análisis de pruebas proyectivas, la chimenea en la casa es muy importante, porque primero es fálica, ¿no?, lo que nos muestra poder, pero está en la casa, que es una región materna. La casa es esta mamá que nos envuelve, que nos es da. El vientre. Es el vientre materno y la familia. Sí. Entonces, uno, esta necesidad del falo y de tener el poder. Una hipótesis que tan castrado se sentía Landru de tener que estar viendo a muchas mujeres, uno, para sentir que podía seducir y galantear y no saberse castrado, ¿no? Y otra, ¿qué tanto esta madre también, muy simbólicamente, lo castró como para él no sentirse lo suficientemente seguro como para salir y tener la imagen también de este padre, esta identificación con el padre fuerte y decir, pues no puedo más y lo que tengo es que robarlo? La chimenea lo que nos simboliza... es esta parte de unión y de afecto, es el famoso hogar, el hogar que la chimenea es el tiro para que salga el humo, el hogar es en donde se reunían todos para sentirse calientitos, o sea, es aquí sí se siente calor de hogar, es porque antes se usaban una chuncha llamada hogar. El hogar de para, la chimenea. Sí, para calentarse. Sí, claro. Riquísimo. No, y las familias se reunían alrededor de la chimenea en finales del siglo XIX, se contaban cuentos, se vaya, era todo una, todo un ritual. Cenaban, sí. Sí. Y, curiosamente, cuando hay humo en la chimenea, en cuestión de dibujos, lo que está significando son problemas en las relaciones familiares. Él, a pesar de que se casa, bueno, se medio casa o hace algo con la prima, procrea 4 hijos, pero nunca se habla en una relación filial seria con esta prima, ¿no? Y con ninguna otra mujer. Y bueno, finalmente el 25 de febrero de 1922, Henri de Landru se encontró frente a frente con el invento del doctor Joseph Ignace Guillotin. El hombre lo colocaron en la guillotina y adiós cabeza, murió decapitado. Una muerte terrible para un hombre terrible. Y bueno, pues esa es la historia, grosso modo, de el Barba Azul francés. Este hombre que obviamente nos demuestra que muchas veces la realidad supera la ficción. Sí, y entonces, chicas, muchísimo cuidado de quién le hace ojitos. Y si dicen, préstame tus joyas o yo te administro tus terrenitos, tu casa o tu negocio... ya saben qué decir, por favor. Desconfíen. Y bueno, por lo pronto, si eso ocurre, escríbanos y les ayudaremos prestamente. Estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez.